mocktails. ¿Has probado mocktails? ¿Cócteles de qué tipo? ¿Cóctel falso? Que es con alcohol cero. Con alcohol cero, con azuquitar y esas sí, cosas. Sí, es más, lo último que me tomaba ha sido así, siempre lo pregunto. ¿Tienes sí, algún cóctel sin un mocktail? Sí, pido coctelitos sin alcohol. Y me ha ido pues bien. Es un mes para aprovechar, hacer una desintoxicación de alcohol. Está bien. Si a usted le llama la atención, ya lo sabe, millones de norteamericanos lo hacen también. Se llama el enero seco. No está solo. Dry January. Tom Holland, el actor, novio de Zendaya y el primer hombre pequeño en ser afortunado en el mundo. ¿Has visto? No es cierto, hay más. No seas así. No hay más. Claro bueno, que Mark sí. Anthony también es por otro eso. Hombre pequeño afortunado, pero ese tiene dinero. En cambio, Tom Holland no. Claro, ¿quién tiene más plata? Zendaya. Bueno, sí. ¿Viste? ¿La viste sí, en...? Sí. ¿La viste en...? En el ¿qué? ¿Cuándo? No sé si fue Louis Vuitton, en el comercial nuevo de Louis ah, Vuitton. Ah, no, no la he visto en eso, la vi. Sí, ¿con Murakami? ¿No la viste? No, ay, ¿cómo amigo, no? ¿Cómo me haces esto? Ya voy. ¿Con Takashi Murakami? Florecitas. Qué guapísima. ¿Y sale él con flores? No. Sí, claro, sale bien, él con flores. Perfecto. Llamándola. Así sí, ya mismo voy a por ello. Takashi Pom. Sí. Pues Tom Holland empezó su viaje hacia la sobriedad en un enero seco, en un dry January. Él le decía en un podcast hace unos meses a Rich Roll, promoviendo su nueva cerveza sin alcohol, que él, sí, claro, que él claro, había comenzado en enero haciendo el proceso que hacen muchos norteamericanos, no tomar en enero para desintoxicarse, y se acabó enero y dijo, voy a seguir en febrero. Y siguió febrero, y así continuó hacia marzo, y hasta el momento sobrio el hombre, y tan sobrio que monta una compañía. Está bien. De cerveza sin alcohol. Mira, hay actor, mira, Danny DeVito es un actor bajito. Sí, claro. Está también en la lista. ¿Ah, sí? Elijah Wood. ¿También? Como bajito. 1.68. ¿Chichones de piso con suerte? Sí. Muy bien. 1.65 Daniel Radcliffe. Ok. Está, ¿me viste? No, hay varios. Michael J. Sí. Fox. Varias personas pequeñas. Al Pacino. Sí. Dustin Hoffman. Bueno. Kevin Hart. ¿Cuánto mide Al Pacino? Ese siempre tenía cara de chichón de piso, ese sí no. Al Pacino. Ya te busco cuánto mide, pero sí, él es bajito. Hoy estaremos midiendo la estatura de nuestros héroes favoritos. En estos días vi que George Clooney mide 1.82. Es alto. Y lo mismo el otro, este otro. ¿Quién? Brad Pitt mide como 1.85. Él es grande. Sí. Él es alto. Y, por ejemplo, Henry Cavill es alto. Claro. Bueno, no va a buscar. Si esa gente no es guapa, porque sí. Le no, ayuda. Esa gente no es guapa como que por la imagen o que porque no, que es que los iluminaron bien, ¿no? Es porque son altos, Dirty. Es que les hicieron un contrapicado. Sí, porque les hicieron contrapicado, ¿no? Para ti, ¿hasta qué medida es bajito? ¿Hasta qué puede ser uno considerado chichón de piso? Pero hasta el 1.67. O sea, si es 1.70 ya es alto. Sí, sí, sí, no, si mides 1.72, sí, ya. Ahí, bueno, entonces Tom Cruise es 1.70. Ese alcanza a ser alto. Zac Efron es 1.70. También, está bien. ¿Alcanza a ser alto? Sí, claro. Bueno, Jack Black, 1.68, él es qué bajito. Pecado. Cayó ahí entre nosotros los chichones de piso del mundo. Pero es gente con mucho talento. Las personas pues bajitas no, tienen mucho talento. No. No hay nada que hacer. Ya, Alejandro, dejémoslo así. Bueno, estas son mañanas de la X-103.9. A los que lo celebran, a los que lo hacen y que nos oyen en los Estados Unidos y que se van de Dry January, best of luck, la mejor de las suertes. Y los que no sabían de la costumbre aquí en Bogotá o en Colombia, oyéndonos a través de la xmasmusica.com, ahí está entonces oportunidad para hacer algo de desintoxicación en el mes seco de enero en Mañanas de la X. Oh, I leave quite an impression. 4 feet to be. está Sabrina Carpenter, uno de los discos más witty. ¿Witty qué es? Así dirían witty. Los norteamericanos, witty. ¿Cómo qué? ¿Como sustancioso? Sarcástico. Ah, ok. Uno de los discos con mayor carga de sarcasmo en el mundo del pop. Algo que le falta mucho al pop en la actualidad. Sí, es como muy obvio, sátira, ¿no? Sátira. Sí. Es bastante obvio y melcochudo. Y esta sí optó por hacer un disco que, como su nombre lo dice, y tiene toda cantidad de dobles significados, es cortico y dulce, short and sweet, un disco muy inteligente, no, en serio que a mí me asombra la capacidad que tiene esta chica para burlarse de la sexualidad y al mismo tiempo hacerla un número uno. En estos momentos en el que el sarcasmo y la ironía no es tan fácil de reconocer, ¿la gente lo identifica así o, claro, o es...? Las chicas, creo que una de las razones por las cuales tantas chicas en el mundo gravitaron hacia la música de Sabrina Carpenter es porque el contenido de sus letras las identifica con ese sarcasmo. Ya entiendo. Es decir, se están burlando un poco, se burlan de la sexualidad masculina, se burla de... del hombre. Se burla de los estereotipos. Uh-huh. Es muy entretenido y muy inteligente este disco. Se burla de la misma estupidez del pop, ¿no? Con una letra sin sentido e incoherente como Espresso, que la dispara al estrellato luego de 6 discos y 10 años trabajando en la industria del pop. Oye, sí, porque para muchos es nueva, pero lleva un tiempo. Claro, lleva 6 discos y 10 años. Tiene como 10 películas. Sí. Y la gente no la tenía tanto en el radar como ahora. A la que sí no le ha ido muy bien es a Rihanna. No, pésimo, porque, qué pecado. Pues es que, sí, pues que ya. Ese tren ya partió de Irtiño. Y ya no va a volver, y se y marchó. No regresará. Y a su barco le llamó Libertad. Sí, claro, se marchó. Estuvo hace poco, justo estos días, en un karaoke. Y pues la gente toda feliz, la vieron que cogió el micrófono y ¡ay, va a cantar! Le fue pésimo. A ver, escuchemos qué tal. ¿Listo? Le fue a Rihanna en Karaoke Night. Ay, no. Bendito. ¿Qué? Otra vez. Bueno. Eso pasó, eso sucedió. Sí, señores, es Rihanna. Ay, qué pecado. Bueno, no, es una fiesta también. Y por allá se estuvo dando con un usuario que le escribió cosas. Y sí, le dijo que sí. Frentona. Es que dice, oye, me frentona, no sé. ¿Cuándo sacas disco? Y se le fue. O sea, a mí no me llames por mi nombre original. No me llames por mi nombre. Ella es buena en esas cosas. Pero sí, yo siento que ya la música es como... seguro alguien le dijo, ay, cante. Ya, bueno, está bien. Pero no quiere. Están desacatados, como dirían los españoles. Uh-huh. Desacatados. Los teóricos de las conspiraciones, Dirty. Empezando año. En redes sociales con la explosión del cibercamión al frente del hotel Trump. Supuestamente Musk salió a decir, ¿no?, que era pólvora. Sí. Que era pólvora que tenía el del carro ahí adentro. Sí. ¿Y qué dicen? Pero Elon Musk dice que fue una de las dos. Ah, ok. Cuidado. ¿Qué fue? ¿O pólvora o una bomba? Ah, bueno, siquiera, las dos opciones. Gracias, son normales. Sí. Además, todo tan mal, estuvieron juntos en la fiesta de fin de año, con Trump, bailando tan aburridos, YMCA, es como... ¿Te parece que están bailando aburridos? Sí, él porque él está sentado, y él voltea a mirar a Trump, y él no se puede quedar quieto, él tiene que hacer lo que hace Trump. Entonces se para y aplaude como una tía y empieza a bailar igual a Trump. Aplaudiendo como tías, arrancando 2025 en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Rihanna muy mal en el karaoke y se marchó. Y a su barco lo llamó Libertad, ya no va a volver. Hubo pirotecnia En Japón. Nagasaki, Dirty. ¿Qué tal eso? ¡Qué locura! La pirotecnia más grande, supuestamente. Que solo se ha usado 3 veces. Solo se ha usado 3 veces. Ahora, uh-huh. Hay correcciones en redes sociales porque dicen que esto fue en fin de año. ¿Y esto no? Sucedió hace 4 meses. Ah, mira. Mucha gente pues dice que es en Nagasaki, en efecto es en el Festival de Pirotecnia de Nagaoka, de Nagaoki en Nagasaki. Ahora entiendo, claro, si es un show así especializado, entonces saldrán este tipo de productos. Sí. Es como una bengala gigantesca que no puede evitar uno recordar como la nube de hongo de la bomba atómica. Ah, no sé, bueno. Cuando estalla y se ilumina el cielo, pues uno inmediatamente recuerda que fue en Nagasaki donde lanzaron la segunda bomba atómica a los estadounidenses, ¿no? Sí, qué fuerte eso. Aunque siendo menos trágica, yo, ¿sabes? Me llegó a la cabeza, fue Gandalf en El Señor de los Anillos. ¿Pensaste en Gandalf, el blanco o el gris? El gris, todavía no había evolucionado. Ok. Todavía era un mortal. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Don't Stop the Music en Mañanas de la X103.9 FM. Sí, señor. Par de cosas. En el país. De España, el diario. Está Jaime Monsalve con su libro En Surcos de Colores. Ay, ya. Uf, me leíste ahí varios. Lo tengo. Un abrazo para él. Increíble. Ya. Todo está muy bien hecho, ¿no? Sí, hay una pregunta que es habitual cuando Jaime Andrés Monsalve de Manizales, de 50 años, recibe visitas en su casa. ¿Cuántos discos tiene? La respuesta, con algunas variaciones, lleva siempre al mismo lugar. No sabe. ¿Ah, no? ¿Tú tampoco? Mirando sus estantes y haciendo cuentas, aproximaciones y alguna multiplicación, la cifra sería 7.200. Okay. No es una cifra exacta, tampoco definitiva, porque tiene discos apileados en una mesa o en unas canastas o arrumados en los rincones. Y no incluye los CDs que ocupan toda la pared de un pasillo. Estas mañanas de la X103.9 FM. La primera canción que escuchó en 2025 después de la celebración de fin de año. Me contestó alguien diciéndome una que es nueva y por el momento infravalorada. Se llama Coqueta de Heredero. Gran canción, merece más reconocimiento. Y le contesté yo, ¿más? Eso es tendencia, eso fue la que pusimos. Está explotada por todas partes esa canción. Sí, la ponen hasta en la costa. Ah, sí, y eso es carranga. ¿Esa es la carranga? Sí. Ah, viste, la tengo reseñada en la cabeza, ya. Sí, es una cosa impresionante. Sí, suena mucho. Alejo Garzón me dijo, fue de Soda Stereo. Le contesté, qué depresión. Para Año Nuevo. Pero no creas, tal vez llegan a esos lugares seguros de la música para abrazarse. Es que para muchos... Estoy convencido de que algo pasó. No. Uno no se sienta a oír, fue... No sé. No, tal vez sí, Alejo. O tal vez estaba recordando algo. Puede ser. Tal año... Puede ser, Dirty. ¿A ti te pasa que haces la diferencia? O sea, ¿sí sientes que hay un corte entre el 2024 y 2025? O sea, el primero de enero sí se siente como un nuevo comienzo. Es inevitable. Creo que por presión social. ¿Sí? Sí, claro que el mismo hecho de que todos estamos celebrando el nuevo comienzo hace que sea inevitable que todos pensemos que todo vuelve a empezar. Tan bonito. Es como un reseteo, como que... Siente uno de alguna u otra forma, no, puede es que no totalmente, pero uno sí siente... Como una nueva oportunidad. Sí. Estrenar cuaderno. Exacto. Ya. Sí, claro. Yo creo que eso es imposible vivir por fuera de esa expectativa. Sí, es verdad. Bueno, no, esperar que sea un 2025 bello para todos. Gustavo Adolfo Guerrero dijo que la primera canción que oyó... Después de las festividades de celebración de Año Nuevo, fue Rock Me Amadeus de Falco. Terrible. Deberíamos ponerla. Terrible. Pongamos a Rock Me Amadeus. Está Eso le gusta bien. A la gente irte. Yo sé. Es como y lo Coqueta sabrás. De Heredero. ¿Y sabes cómo cuál también Rock es? Rock Me Amadeus. No es digas. El Coqueta no. De Heredero de los alemanes. ¿Seguro? Vamos ya con sí, eso. Sí, vamos con Rock Me Amadeus porque qué. Óyalo. No. Ahí está. Bueno. ¿Quiénes somos nosotros, Alejandro? Bueno, ahí está Rock Me Amadeus en Mañanas de la X. ¿Y cuál fue su canción para arrancar 2025? Vamos a seguir hablando del juego de calamar. ¿Qué ha pasado con ese lanzamiento en Netflix? Pues Alejo lo volvió a hacer, se volvió a llevar el récord de con 68 millones de espectadores con mejor lanzamiento. No había pasado desde Merlina, se llevó 51 millones en su momento, pero pues ya en estos 4 días 68 millones de espectadores vieron la segunda entrega del juego del calamar. Hay que recordar que hay tercera temporada que llega este año. Y otra de las cosas que se desmintió, porque no sé si tú te encontraste el miércoles, ayer o el martes, fotos de Leonardo DiCaprio diciendo que iba a estar en la tercera temporada, no es verdad. Netflix desmintió rápidamente estas afirmaciones. Los rumores son completamente falsos. Los informes sobre la participación de Leonardo DiCaprio en la temporada 3 del juego del calamar son infundados. Entonces no va a estar Leonardo DiCaprio en la tercera temporada, y es muy probable que esta segunda parte rompa el récord general de serie en habla no inglesa. El primer lugar lo tiene Juego del Calamar, el número uno. Así que bueno, le ha ido muy bien. ¿Ya lo viste? No. Nada, no has pasado por ahí. Y no te llama. No creo que vaya a pasar por ahí. Bueno. Creo que no voy a pasar por ahí. Ya vi la primera, me entretuvo. De pronto voy a... Es que me cuesta. Es difícil. Me cuesta. No, o sea, ya la primera la vi completa, me la pateé toda. ¿La disfrutaste? Sí, pues es bueno. Es buena, es buen entretenimiento. Sí, es bueno. Está bien. Pero ya... Sí, ¿tú eres malo para las segundas partes? Sí, yo soy malo para ver tele en general. Te repetiste Game of Thrones. Yo siempre, claro, te lo voy a decir porque eso no puede ser. Yo puedo repetir Game of Thrones, pero lo hago una vez, dos veces. ¿Sabes también qué? Game of Thrones. En YouTube. En YouTube sí me la paso más viendo, me la paso más tiempo viendo más cosas. Pero sí. No, en general creo que también estaba haciendo ese análisis, como que con el tiempo hay cosas que uno deja de hacer con la misma pasión con que las hizo, como le pasó a Fatboy Slim. Que dijo, ¿no? Ay, ya no quiero hacer más música. Ya no tengo tanta pasión por hacer música, entonces no la hago y ya. Se me acabó la pasión. Creo que ahí, por ejemplo, yo tuve una época de niño en que mi pasión era comer pan y churros. Uy, qué rico, roscones también, ¿no? Me hiciste sí, todo, roscones, mojicones. Todas esas cosas, era feliz comiendo lo que llaman en el eje cafetero parva. Y te comías todo. Parva y me comía todo, pan de todo tipo, jaldrado, pan de 100, pan de 200. Blandito, de queso, jaldrado, pañuelito. Y comí tanto que ya. ¿Cómo? Eso es imposible. Es imposible. Yo llevo comiendo pan desde los 4 años y acá me acabas de decir eso y ahora tengo ganas de pan, pero no. Claro, está bien, ya ¿no? Ya empecé. Métele un pancito, como como dice mi cuenta favorita de TikTok de ejercicios. ¡Métele, mi Dirty! ¡Vamos! Es mi mes seco de harinas. No puede ser un mes seco de harinas. Tú necesitas hipercalorías. Tú necesitas meterle calorías a la vida, porque es que vuelvo y te digo, las calorías son para la energía. Yo sé, yo tengo buena calorías energía. Para la energía. La meta la pones tú, Alejandro. No. Claro que sí. Mira, yo te he visto más enérgica. Cuando bailo. Sí. No, estoy bien. Ya no bailas. Claro. Oye, hablemos de eso. ¿Qué? Ya la gente no baila. No jodas. La gente ya no va a los raves. Ah, los raves. Se están acabando los raves. Bueno, pero no, hagamos una pausa. Pongamos un disco y regresamos para contarles cómo la cultura del baile en la electrónica está desapareciendo. En instantes aquí en Mañanas de la X. Something's got a hold on me lately. Terry Swims con Luz Control en Mañanas de la X. Bueno, nos encontramos en un artículo del Financial Times en Instagram, un repaso por la desaparición del rave en algunas de las ciudades más importantes para la música electrónica en el mundo. ¿Qué es el rave? El rave es una fiesta. que se hizo muy popular en los 90. Sí, y que va hasta altas horas de la noche. O sea, después de las 12, 2 de la mañana, ahí arranca lo que para muchos es el after. Seguir bailando y amanecer bailando y que salga azul reproche y que lo abrace a uno. Y ya la gente empezó a escoger sus batallas y tiene una franja más corta de baile, de fiesta. Y eso uh-huh. es lo que está pasando. Se está reduciendo el tiempo y se está matando al rave. Ellos compartieron un cuadro donde dice que el punto fue como el 2014. Puede ser como ese puntico donde la gente más bailó entre las 5 y 6 de la mañana, ya a las 6 empezaba a regresar la gente a su casa. Entonces se hace este comparativo con Manchester, con Berlín, con New York, con Melbourne. Y sí, la gente ya no está saliendo o no se está demorando tanto en una fiesta. Se está cansando, Alejo. ¿Será cansancio? ¿Será aburrimiento? ¿A ti cómo te va bailando hasta tarde? Tú ni siquiera sales. Es que no, tú antes no. Antes salías, ya no. Ya tienes que estar en tu casa a las 7. ¿Ves? Ya se están escogiendo las batallas de salida. Ya la gente no... Y los horarios también. Hay lugares que ya están cerrando a las 3 de la mañana. Acá en nuestro país empezó a suceder desde la hora zanahoria... Y ya los clubes especiales que se alargaban más horas, pues eran específicos y contaditos. No sé cómo le esté yendo a las nuevas generaciones con el tipo de fiesta de rave. Pero pues Alejo, ahí está el fenómeno. Es increíble que eso esté pasando. También ¿cierto? Es que, pues no plata, sé. Plata. ¿Será? Que tal vez está caro el trago, no sé, es que... Personalmente es cansancio. Yo a las 11:12 ya estoy como uff, amigo. Y bailé mucho en mi vida, lo que tú decías, yo te veía más enérgica. Yo bailaba mucho y yo raspaba fiesta. Claro. Y Azul Reproche era mi amigo. yo llevaba gafa negra para salir del club con mis gafas y con la luz del día. Y fue rico. Ahora no lo haría. No lo haría. Es muy complicado. No. Sí, los tiempos cambian. Sí, lo curioso es que está cambiando para todo el mundo. O sea, no para nosotros que le dimos y que nos ya quemamos esos cartuchos, como se dice, sino que también las nuevas generaciones no están durando tanto. No les interesa. Sí. Se aburrirán, tendrán otros planes. Seguramente. Lo del tema, relacionándolo con el tema del licor, la gente ya no está tomando tanto. Eso también puede influir ahí. Aunque lo de los raves nunca fue de trago, ¿no? No. Fue más como de... Droguita. Pepitas. Y droguita. Fue más como de pepitas. También es posible que eso haya cambiado, que el consumo de drogas esté yéndose por otro lado. Pero sí, le hemos visto, acuérdate que el año pasado vimos noticias de bares y de clubes que cerraron, en Ámsterdam, por ejemplo, en Alemania, sí. Están cerrando, ya no está pasando, acá también. Vamos a ver qué pasa. ¿Tú crees que cambie? ¿Tú crees que vuelva? Yo creo que ya no fue. ¿Qué? Que vuelva el rave, yo creo que ya... Yo creo que no se va a ir. ¿Será? Ah. Sí, yo creo que no. Regresará al underground. Ojalá, Alejo. No, mentiras, yo ya no estoy. Al under. Y es que también los productores ya están grandes también. Mira a Fatboy Slim. Ya no quiere. Sí. Bueno. Yo creo que también ese tipo de reportes como que magnifican una situación que da la impresión que va en bajada, ¿cierto? Uh-huh. Pero que está ahí, o sea, sigue ahí, pero pues el titular es como muy flashy, ¿no? Como que dicen, no, están matando al rave. Exacto, se está acabando el rave y es como, bueno, no, va uno y mira, bueno, pues sí, hay... Menos. Hay menos gente, pero hay gente. Por ahí la gente sigue bailando. Tan rico que es. Estas son mañanas de la X103.9 FM. La muerte del rave es lo que dicen algunos medios de comunicación el día de hoy. Obviamente Lady Gaga esperando que pase con ella en el 2025 y vamos a viajar en el tiempo y nos vamos para el 2007 porque un día como hoy, 2 de enero, se confirmó que la canción Crazy en North Barkley fue la canción más vendida en el Reino Unido en 2006. Esta Amazing Aerosmith, 1994, 2300 oyentes hasta ahora acompañándonos en la xmasmusica.com. Un abrazo muy grande. Muy bien, yo pensé que estaban todos dormidos. No, mentiras, desde muy temprano cuando saludé, mucha gente se conectó, saludó, pidió canción, juiciosos, están trabajando muy bien. Claro, el trabajo continúa, Dirty. Oye, la ciudad no es, o sea, está más sola, pero no está tan sola como en otras oportunidades. En otras oportunidades. Uh-huh. Sí, creo. Yo sí que he visto fotos de Bogotá un primero de enero. Ah, bueno, completamente sí. Abandonada. Pero hay, las panaderías siguen funcionando. Ah, claro. Es hermoso eso. Claro que sí. Lindo, y los asados, mucho hay asado. Hay un oyente en ¿ya? Australia. Ah, y un abrazo a... Es probable que sea un VPN, como nos lo explicó algún oyente hace unos días, pero no importa. Pensemos no importa. Que está en Australia. Saludemos igual a ese esa VPN. Tres oyentes italianos. Buongiorno. Dos en Bosnia y Herzegovina. Exacto. Hola. Claro, hola. ¿Qué más? Estaba leyendo a un gurú del marketing al que sigo. Tengo suscripción. Ay, es nueva, qué dicha. Sí, yo cancelé suscripciones. ¿Qué cancelé planes? ¿Digo? Sí, claro. Pues está bien. Pues, cancelé el pago, el modo pago de Duolingo. Ok. Porque es que les sacaron otro más caro, donde uno tiene acceso a más cosas y me dio rabia. Es como, ya te estoy pagando, no seas así. Ok. Entonces yo dije, así, pues ya no te pago ni lo básico. ¿Y para qué lo usabas? Inglés. Ok. Me gusta. Sí. ¿Y cómo lo usabas? ¿Cómo funciona? Todos los días. Ellos tienen una cosa que se llama tu racha. Sí. Y tienes que, así sea un ratico, conectarte todos los días para no perder la racha. Qué chéveridad. Entonces, si te dejas colgar, ellos te manejan como unos perdones, pero sí, como no sé, creo que al cuarto o quinto día, si no estás conectado, pierdes todo y arrancas de cero en racha. Y cuando estuve de vacaciones perdí todo, obviamente, porque no me conecté y me tocó empezar de cero. Entonces, sí, todos los días a cierta hora, siempre me cuando termino de sacar temas en la tarde-noche, digo, bueno, y ahora mi clase de inglés. Ok, bien. ¿Cuánto dura la clase? La idea es que logres 15 minutos. Ah, qué bien. Porque te premian con 15 minutos. Muy chévere. Sí, no, es bien. Sino ¿Y lo que por te qué decía. La dejaste de pagar entonces? Porque imagínate que tenía un tema de conversación con el búho, pero esa conversación, si quería,